podemos construir un poco, un rato, hasta las 17. Vamos a estar en el 106.1. Hay una jornada bárbara, bien de otoño. ¿Qué te hace reflexionar? Muchas veces te veo, manito, en la mandíbula, pensando en unos pochoclos, pero no todo en Netflix, amigos y amigas. Por eso vamos a revisar un poquito la agenda teatral que se viene con Tuti para este fin de semana. Por eso le agradecemos al grupo Inclaudicables Teatro, que nos prestó por un ratito a uno de sus integrantes, al actor Juan Vampini, que ya está en contacto con nosotros. Le damos la bienvenida y las muchas gracias, Juan Vampini. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito, Juan. No me imagino cómo viene la cosa, porque medio que viene de gira y no sé cómo viene el tema del sueño. Si estabas contando con dormir esta siesta o no, Juan. No, yo soy parte del plan de la siesta que no fue. Ah, justo hablábamos de esa cuestión, esa costumbre medio de ahí, de donde somos, ¿no? Muy bien. De no dormir la siesta, digo. Tal cual. Son horas importantes que si bien por ahí cuando hay vacaciones, un fin de semana largo, un cabezazo no viene mal, en la normal de las jornadas hay que laburarlas, hay que aprovecharlas, horas de luz, horas de laburo, de mucho trabajo silencioso también. Si lo sabe alguien, lo sabe el mundo del teatro. Juan, ¿desde hace cuánto que sos de andar por los tablados? Bueno, en mi caso particular, soy egresado de la Escuela Municipal de Teatro de Ciudad de Buenos Aires, de la EMAD. Varias personas del grupo también de Inclaudicables somos egresados de ahí. Así que bueno, desde el año 2009 que egresé, estoy laburando y haciendo funciones, dando clases. Muy bien. El grupo Inclaudicables se conforma en el año 2018, que empezamos a estrenar a ensayar este espectáculo que se llama Simulacro y que se estrenó en el año 2019. Así que bueno, ya hace un par de añitos que venimos compartiendo también la escena. Che, bueno, mirá vos, vos sabés que tengo como medio, como una fórmula, cuando hablamos de nuestros apetitos culturales y de la oferta cultural que hay, siempre pasar en un momento por el tamiz de lo que fue la pandemia. Así que te voy a preguntar, ya que me abrís esa puerta, ya que empezó a producirse y a presentarse el espectáculo Simulacro antes de la misma pandemia, ¿qué pasó con la obra? ¿Se les transformó en el transcurso de la pandemia? ¿Hoy se puede decir que es la misma que estaban haciendo antes, Juan, o es otra Simulacro? Bueno, un poco es la misma y un poco es distinta, como las personas que somos las mismas en algún sentido, pero que obviamente nos vimos transformados por semejante experiencia inédita como fue la pandemia. Sí. La obra, es muy potente en varios sentidos. En principio en todo lo que tiene que ver con las ilusiones o lo ilusorio que se construye y que muchas veces, digamos, nos damos cuenta después que era una ilusión y que, bueno, habíamos construido todo un andamiaje para sostener esa ilusión. Así que, bueno, en ese sentido, la pandemia, por supuesto, también resonó, ¿no? Y un poco me imagino que lo habrá potenciado. Te digo me imagino porque leo una sinopsis muy breve que tenemos circulando quienes hacemos prensa y vemos que tiene mucho que ver con esto que estuvo en juego durante esa época bravísima, Juan. Ahora, desde hace años que está puesta Simulacro, ya llegan con un impulso, con una vasta trayectoria, como se podría decir, y van a llegar a tres localidades en la provincia de La Pampa. ¿Conocían La Pampa de antes, Juan? En mi caso particular, sí, había pasado por La Pampa, porque, bueno, viajando con otros grupos también de gira por el país, hemos también pasado por acá. Pero bueno, como nuestra grupalidad Inclaudicable, es la primera vez que estamos por acá. Muy bien. Bueno, son bienvenidos. Sabrán que es tierra teatrera, si las hay, y que se les va a disfrutar. Es un público sumamente exigente. Mentira, porque hace mucho silencio, porque te presta mucha atención, pero después la devolución ya la van a poder medir ustedes. Van a estar presentándose en el teatrino del ATTP en Santa Rosa, teatrino le digo con mucho cariño, porque son dimensiones regulares, podemos decir, pero ampara un gran corazón teatrero. Van a estar en dos oportunidades, en la jornada de ayer ya estuvieron presentándolo y hoy también. ¿Van a estar desde qué hora, Juan? Hoy vamos a estar a las 21 horas y, como bien decís, ayer estuvimos presentando la primera función, hermosa, la sala la verdad que nos recibió muy bien, es una sala muy linda, muy bien puesta desde lo técnico, también desde cómo está armada el espacio, el escenario, las gradas, todo muy profesional, los técnicos que nos recibieron, divinos. Así que bueno, impecable todo para hacer una segunda función hoy a las 21 horas y recibir a este público pampeano del que hablar. Muy bien, así esperamos que se llene bastante de bosta esa esquina de la calle Bolivia, digo porque van a estar apilándose los carros seguramente, y mañana temprano arrancando para Intendente Alvear y cierran en General Pico, van a estar en La Quimera y en Ruidos y Nueces respectivamente el día de mañana y el día domingo con Simulacro. La verdad, Juan, es un gusto tenerles por acá, e Inclaudicables tiene un mensaje, se caracteriza por algo, Juan, ¿qué nos podrías decir del trabajo grupal? Bueno, en principio el nombre habla del espíritu, ¿no? Es inclaudicable nuestro espíritu y estamos muy contentas y contentos de estar haciendo nuestra primera gira. Es un grupo que viene de una formación, nace en un espacio pedagógico y que de a poquito fue encontrando la necesidad de hacer otro tipo de experiencia a nivel profesional, y en ese camino, esta es la primera salida que hacemos de Ciudad de Buenos Aires, de conurbano, hacia el país, y tenemos ganas de seguir en este plan, ¿no? Conociendo salas, teatreros, teatreras, y haciendo funciones con este espectáculo, en principio, que es el primero, pero que no será el último. Muy bien. Che, y Juan, una palabra te pido acerca de este programa del Ministerio de Cultura de la Nación, impulsar el MICA. ¿Les ha servido? ¿Es una pista? ¿Tiene muchos agujeros? ¿Cuál podría ser una definición sencilla, Juan, de este programa del Ministerio de Cultura? Bueno, lo primero que tengo para decir es que esta gira está apoyada por el Impulsar MICA, y que tiene, como bien decís, es del Ministerio de Cultura de Nación, y me parece que estuvo buenísimo que se pudiera disponer de ese dinero para hacer una base y salir, en este caso, hacer nuestra primera experiencia de gira. Así que me parece bárbaro. Fue algo importantísimo para nosotros, así que muy bien. Buenísimo. Y también creo que todo lo que en este momento del país, que por supuesto está bravo para todas las áreas de trabajo, todo lo que se pueda seguir abriendo y apoyando el trabajo artístico, cultural, creo que es el momento también de que el Estado ocupe ese lugar. Claro, y de abrazar también cualquier iniciativa que salga del Estado, nos imaginamos, hace falta mover los chiches, porque además el apetito cultural de nuestra sociedad no decae ni tantito así, Juan, así que bueno, está bueno saber entonces del programa Impulsar, del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Tenés idea de cuándo va a cerrar esta gira? Porque hay que decirlo, es una gira, Juan. No cualquiera sale con un equipo, con un grupo, con Inclaudicables en tu caso. Hola, hola. Sí, sí. ¿Estás ahí? Sí, ahí va. Somos 9 personas actuando, más nuestra técnica estrella y, bueno, nuestro director que se va a sumar en una parte de la gira también, así que de base somos 11 personas. Y la gira, bueno, como bien decías, va mañana para Alvear, el domingo estaremos en General Pico y luego nos vamos para Sierra de la Ventana, atravesando también nuevamente el país, y después seguimos también por González Catán, más por el conurbano bonaerense, González Catán, Mercedes, Pehuajó, así que bueno, todo abril estaremos completando la gira y bueno, conociendo nuevos lugares. Muy bien. Uno siempre quiere desarrollarse, Juan, quiere que le vaya bien, pero nos imaginamos que también tienen objetivos como grupo y esta gira no debe ser la excepción, ¿no? No, por supuesto, estamos en el camino, esta gira es parte de nuestro camino y de nuestro recorrido juntos, juntas, y bueno, también comprendiendo nuestra grupalidad, eso aprovechamos la gira para charlar, seguir proyectando, entendiendo de qué va este proyecto que estamos haciendo, mientras lo vamos realizando a la vez, ¿no? Perfecto, muy bien. Juan, la verdad que te estamos sumamente agradecidos por este rato, esperamos que les vaya muy, muy bien, mucha merde para esta noche y para las noches que vienen en Alvear y en General Pico. Gracias y un cariño a todo el equipo de Inclaudicable, Juan. Transmito el saludo y bueno, a la gente que está escuchando, les esperamos hoy 21 horas con un espectáculo que tiene sus particularidades, tiene sus sorpresas para quien venga a verlo y creo que a la vez tiene mucho humor, así que acá estamos, en bien, la sala de la ATTP. Bien, así es. Gracias de nuevo, Juan Vampini, del grupo Inclaudicables, que va a estar presentando esta noche Simulacro, ahí en la esquinita de Bolivia y José Luro.